Hola Irene, hola a todos, gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros aquí en la radio del Da Vinci. Bueno, ¿y por qué fechas se celebran normalmente las Navidades? Mira, las fechas son las mismas, al ser un país católico como España, evidentemente las fechas suelen coincidir. Evidentemente hay la vigilia de Navidad, de Natale en italiano, que es el 24 por la noche, el día de Navidad 25. Una diferencia interesante es que es festivo en Italia el 26, que es la fiesta de Santo Stefano, San Esteban, que aquí en España, sin embargo, no es un día festivo. Luego tenemos la noche del 31, que es Capodanno, la noche de Noche Vieja, y el 6 de enero, que es el día de la Epifanía. ¿Y cuáles son las principales costumbres? Pues se parece muchísimo a las españolas. El 24 por la noche nos reunimos en familia, el 25 a la hora de comer también, y por la noche del 25 se suele repetir la reunión comiendo, digamos, las sobras de la comida del 25 por la noche. Y luego en Nochevieja. Digamos que en Italia la gente no se suele reunir tanto en familia como en España. Es decir, aquí en España lo que he notado que la tradición es volver a reunirse entre los miembros de la familia y luego, después de cenar, igual quedar con los amigos, salir por ahí. En Italia se puede hacer evidentemente lo mismo que en España, reunirse con la familia o directamente cenar con los amigos o ir a una discoteca o... Pero mucho más que en España, bastante más que en España. Digamos que hay más libertad a la hora de separarse de la familia y celebrarlo con otras personas el día 31 de diciembre. ¿Tomáis las uvas? No, no tomamos las uvas y la verdad, con todo respeto, me alegro un poquito. Yo lo intenté aquí los dos primeros años, casi me ahogaba. Pensaba que me iba a quedar allí en el intento y tener que llamar al SAMUR porque no lograba llevar el ritmo de las campanadas, y por lo cual me parece una tradición muy bonita, pero a mi garganta nos cuesta muchísimo poderla superar como prueba. Lo que tomamos son lentejas. Sí, es un plato de lentejas. ¿Y por qué tomáis lentejas? Tomamos lentejas porque el simbolismo, digamos, está en que cada lenteja se redonda. Es como si fuera una moneda, por lo cual al comer lentejas lo que se está deseando es que el año siguiente sea un año próspero, rico, y que te traiga, digamos, entre otras cosas, también una tranquilidad económica. ¿Y hay alguna manera especial en la que preparéis las lentejas? Las lentejas, no, son lentejas estofadas, se suelen preparar antes, evidentemente, porque lo que ocurre es que da igual lo que estés comiendo, lo que estés tomando a las 12, automáticamente tienes que tomarte un plato de lentejas, aunque sea pequeño. Importante, no tomamos 12 cucharadas, es decir, no seguimos evidentemente las campanadas, simplemente son un plato de lentejas que están acompañadas por un embutido que se llama cotechino. El cotechino o zampone es un tipo de embutido, digamos, de cerdo, que viene asado con las lentejas. ¿Y aparte de las lentejas hay alguna otra comida típica? Sí, hay sobre todo los postres que conocéis aquí en España, como el panettone o el pandoro. Y luego, estos son postres sobre todo del norte de Italia, que sin embargo a lo largo del tiempo se han extendido a toda la península. Por ejemplo, en Nápoles se suele comer lo que se llama un capitone, que se parece a una anguila, pero es típico de Nápoles. Y en Roma más bien se come cordero el día 25. Cosa muy importante, que es una diferencia que me ha impactado por ser los dos países católicos. El 24 por la noche no se come carne, no se puede comer carne, se come exclusivamente pescado. Sobre todo por devoción. La idea que la carne, que es un plato rico, como la cuaresma, se suele comer al día siguiente, el 25, cuando ya ha nacido Jesús. Y aparte de lo de que no coméis carne ni pescado, ¿hay otro día en el que no coméis carne? No, es exclusivamente el 24 por la noche, luego el 25, incluso el 26, como es festivo, como te conté que es San Esteban, se suele hacer otra comida, por lo cual, digamos, tenemos la cena del 24, la comida del 25, las sobras, el 25 por la noche, y el 26 hay otra comida, pues el festivo de San Esteban. Y el 31 por la noche se suele comer de todo, evidentemente, primero los platos, suelen ser mal caldosos, digamos, en el norte, cuanto más bajemos en la península son incluso platos más pesados, más lasañas, más pasta. Bueno, ahora vamos a la parte que probablemente a la mayoría de niños les emocionará más que la comida, los regalos. ¿Hay algún ser que los traiga y es igual que en España? Muy parecido a España, sí, muy parecido. El día 25, evidentemente trae los regalos la noche, entre el 24 y el 25, Papá Noel, Babbo Natale. Y el día 6, Ire Magi, que son los Reyes Magos. Y además, sobre todo en la zona centro de Italia, en Roma, es un ser muy querido, que es la Befana, que es una bruja que viaja como Harry Potter encima de una escoba y va dejando igual carbón o regalos a los niños. Una bruja más bien fea, pero muy querida por los niños. Aunque la tradición de la Befana, digamos, ha venido a menos en las últimas décadas, porque ha sido reemplazada por Papá Noel. Cuando yo era pequeño, no digo en qué década, pero del siglo pasado, sobre todo se esperaba el día 6, que llegara la Befana para traer regalos. Sin embargo, en los años 80, esta costumbre ha ido cambiando. La imagen de Papá Noel ha suplantado un poco la de la Befana. Fundamentalmente la explicación ha sido para dar a los niños la oportunidad de jugar con los regalos. Evidentemente no es lo mismo que recibirlos el 6 de enero y tener que volver al cole a los pocos días que poder jugar con ellos durante las vacaciones. ¿Los niños en Italia tienen los mismos días de vacaciones que aquí en España? Sí, más o menos sí, son los mismos días para que los niños puedan disfrutar de los regalos, descansar después de un trimestre en el colegio. No hay, fundamentalmente no hay mucha diferencia. Iguales son, aunque en España tenéis un par de días más. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ves entre las de Italia y las de España? Fundamentalmente, el vivir la calle, el estar con los amigos, el quedar los días previos para cenar, para comer, para juntarse, no es muy común, la verdad, en Italia. Es muy interesante todo lo que nos has contado. Y estoy viendo que se parecen bastante a las de España. ¿Nos podrías decir cómo se desea Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo en italiano? Buon Natale, Felice Anno Nuovo. Pues Buon Natale, Felice Anno Nuovo. Brava Irene, brava, bravísima. Muchas gracias por habernos contado todas estas cosas sobre Italia y espero que tengas una buena Navidad, al igual que todos los que nos están escuchando. Gracias a ti, Irene, por invitarme y deseo yo también Buon Natale a todos vosotros, a la familia del colegio y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. De mazapán, de turrón, de mieles y de pan.

No importa cuánto temamos las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos queden por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar. Escrito por Joan Windmill Brown. Dejé de creer en Santa Claus cuando mi madre me llevó a verlos a unos grandes almacenes y él me pidió un autógrafo, escrito por Shirley Temple. Feliz Navidad en italiano. Buon Natale e feliz anno nuovo. En malayo. Putu Sara Samsa. Lo repito. En malayo. Putu Sara Samsa Kal. En portugués. Boas festas e un feliz anno nuovo. En turco. Noelinis vejeni yilis kultru olsun. En todo programa navideño no podía faltar el grupo de color Bonnie M. Pero no, no os vamos a poner la canción que más suena en toda fiesta navideña, no. Esa os la dejamos para cuando salgáis por ahí estas fechas. Nos vamos a quedar escuchando otro tema navideño suyo, Mary's Boy Child on My Lord. Mary's Boy Child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. A shepherd's watch, their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Oh, Hola oyentes, ahora os voy a recitar un poema llamado Pronto será Navidad. Pronto será Navidad, llegarán las vacaciones, cantaremos villancicos y comeremos turrones. Nos portaremos bien, ayudando a los papás, para que los reyes sepan que nos pueden visitar. Todos juntos al portal, seremos niños muy buenos, para que traigan regalos los reyes en sus camellos. Y cuando la estrella anuncie que ha nacido el niño Dios, le diré todo el contento que le doy mi corazón. Bueno, oyentes, ahora os dejo con la siguiente sección del programa. Adiós. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! ¿Les desea su programa? ¡Menuda hora! ¡Y que sean felices! ¡Y próspero año nuevo! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Buenos días, oyentes de radio del Colegio Virgen del Mar. En el día de hoy vamos a recordar esos días de Navidad en familia, donde nos reunimos para estar todos juntos y disfrutar de una buena comida. Con ustedes está al otro lado del micrófono Paula Rodríguez. En estos momentos vamos a hablar sobre algunas recetas caseras y tradicionales para compartir en estas fechas tan especiales. Ahora nuestro compañero Dairon nos va a hablar sobre su receta. Buenas, hoy les venimos a enseñar algunas recetas que hemos preparado y recomendamos para estas Navidades. Aguacate relleno. Hemos elegido esta receta ya que nos ha parecido la que mejor resultado tenía. Además de no ser muy complicada, esperemos que también les guste. Aguacate relleno. Ingredientes. Aguacates, no demasiado maduros. 2 palitos de cangrejo. 17 gramos de gambas peladas, cocidas. 33 gramos de langostinos troceados, cocidos también. 2 langostinos enteros cocidos. 1 rueda de piña. Sal y salsa rosa. Proceso. Primero partimos los aguacates por la mitad. Los vaciamos y le sacamos la pulpa. Dejamos todas las pieles y lo que hacemos es juntar todo y ponerlo dentro de las pieles de relleno. Para acabar, ponemos la salsa rosa encima con un langostino piña encima para darle un poco de decoración. Bueno, hasta aquí nuestros aguacates rellenos. Esperamos que pasen una feliz Navidad. A continuación, les dejamos con mi compañera Inoa. Ahora les voy a presentar la bichisua, que sería nuestro primer plato. Los ingredientes son mantequilla, 60 gramos, puerro, la parte blanca, que son 500 gramos, papas, 500 gramos, caldo de pollo, 1 litro, sal y pimienta y nata líquida, 200 mililitros. La elaboración. Primero limpiamos los puerros, quitamos la primera capa y aprovechamos el resto. Lo cortamos en rodajas. El siguiente paso es cortar las papas, posteriormente de haberlas lavado y pelado. Rehogamos el puerro en mantequilla a fuego lento para que no tome calor y cuando se ablande añadiremos las papas y el caldo. Subimos el fuego y lo dejamos cocer por 30 minutos hasta que se quede tierno. Lo trituramos en la batidora. Tras enfriar, añadimos la nata líquida y para finalizar la colamos y le echamos un chorrito de aceite. Y también unos pocos trocitos de la parte verde del puerro restante para decorarla. Y hasta aquí nuestra receta y les dejo ahora con nuestra compañera Sibice. ¡Feliz Navidad a todos! Como segundo plato tenemos un pollo al curry. Ingredientes para hacer el pollo al curry. Necesitaremos 4 pechugas de pollo, 2 cebollas medianas, 4 dientes de ajo, 5 cucharadas de tomate frito, 2 cucharadas de curry, 400 mililitros de nata, perejil, aceite, sal y pimienta. ¿Cómo hacerlo? Calentamos en un sartén un chorrito de aceite y añadimos la cebolla y el ajo bien picado. Salpimentamos y dejamos cocinar mientras los removemos de vez en cuando. Cuando esté todo bien pochado, añadimos el tomate y el curry. Removemos y dejamos cocinar un par de minutos. Añadimos el pollo en trozo tamaño bocado. Subimos el fuego, salpimentamos con los demás ingredientes y cuando estén sellados, añadimos la nata. Mitad nata, mitad leche. Dejamos reducir unos 5 minutos a fuego lento suave. Se le puede echar perejil por encima. Ahora mi compañera Ivana va a pasar a decirnos cómo hacer brownies. ¡Feliz Navidad y esperemos que les guste! Ahora como postre vamos a hacer unos brownies. Ingredientes para hacerlo. 200 gramos de chocolate negro, 110 gramos de mantequilla, 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, bicarbonato, pepitas de chocolate y nueces. Es opcional. ¿Cómo hacer el brownie de chocolate? En un bowl ponemos el chocolate y la mantequilla. Lo metemos al microondas a temperatura media para que se vaya derritiendo. Una vez derretido, lo mezclamos muy bien. Ponemos los 4 huevos y el azúcar en un bowl. Agregamos la harina y la cucharadita de bicarbonato y mezclamos muy bien. Agregamos el chocolate que hemos derretido junto con la mantequilla y seguimos mezclando. Agregamos las pepitas de chocolate y las nueces si quieres ponerle. En un recipiente de horno ponemos un poco de mantequilla y harina para que no se nos pegue el brownie. Incorporamos la mezcla y cubrimos con unas pepitas y nueces. Introducimos al horno durante 30-35 minutos a 180 grados. Me despido de ustedes y feliz Navidad. Bueno, y para finalizar el programa de hoy, agradecerles el escucharnos y esperar que disfruten de estas recetas navideñas tan exquisitas. Un saludo desde el Colegio Virgen del Mar. Y feliz Navidad y próspero año nuevo. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Thank you. Queremos tener